Se le encomino la Virgen María, y a su esposo lleva y en su compañía, amantes tan finos no son de olvidar. Antes de las 12 a Belén llegar, iban andando en conversación, diciendo palabras de mucha atención. Son palabras santas, dignas de alabar. Antes de las 12 a Belén llegar, iban andando y luego encontraron un pobre portal muy desabrigado. Llegaron gustosos allí de quedar. Antes de las 12 a Belén llegar, allí nació el niño en aquel pesebre, entre paja y heno, sin ningún albergue, como rey del cielo con su gran poder. No faltaba el rey